Nosotros tenemos unas alternativas de solución que se están planteando con el Ministerio de la Salud. Esta mañana hablamos con los líderes sindicales y estamos fijando estrategias de cómo salimos adelante. De todas maneras, el departamento quiere buscar un aporte especial y para eso necesitamos el concurso de la Asamblea para capitalizar un poquito al Hospital Federico Lleras en unos 5 mil o 10 mil millones de pesos. Eso sería lo que traeríamos nosotros a aportar. Por lo demás, pues estamos haciendo un estudio sobre el saneamiento fiscal y financiero del Hospital Federico Lleras, acompañado por la Secretaría de Salud del departamento, y también estamos trabajando la red que ya se entregó, el modelo de red, que eran dos requisitos importantes para que el Ministerio de Hacienda entre a buscar un crédito grande para el Hospital Federico Lleras. Estamos en eso trabajando. Tenemos que disminuir gastos de funcionamiento. Tenemos que buscar cómo se reacondiciona mejor la planta de personal y tenemos que buscar una mayor eficiencia en el recaudo, porque hay una buena facturación, pero lo que no corresponde a la facturación es el recaudo. Casi el 30% del 100% que se factura no solamente recoge el 30%, lo que quiere decir que cada día el déficit crece más. Con eso vamos a fijarlo con el señor ministro de la Salud. La verdad es que estamos mirando a ver cómo se acopla mejor la planta de personal y cómo vamos a tener una segunda planta, que es la parte de la Limonar, que debe entrar en funcionamiento antes de finalizar este año. Pues ahí vamos a adecuar a algunas personas que están en el Federico Lleras para buscar vincular el mínimo posible gente a la parte de Limonar. Ahorita ya nos van a dar unas platas, nos dieron 500 millones de pesos para insumos, ya vienen otros 500 millones de pesos que nos prometió el viernes el señor ministro, vienen 6 mil millones de pesos de la parte de Caprecon y vienen 1 mil millones de pesos para ser 8 mil 200 millones de pesos lo que nos van a dar en el transcurso de estos próximos 15 días.